vez que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Bienvenidos al programa Carrilano, Con la casa en la mochila. Nuestras secciones de Víctor el Tansebro, Torrero y sus calles, al fin suyas, el Yerberito con cápsulas médicas, Juanjo con la música pop, el Fuereño y otros mundos y Manuela, la voz del sentimiento. Adelante, Radio Escuchas. Programa de Poético, vamos a presentarnos con la generación del 27. Nos basamos en un libro de José María Capote Benot, Antología, de Luis Cernuda, editado por Cátedra. Y bueno, vamos a hacer una síntesis, ¿no?, de lo que era la generación del 27. A más de 80 años del nacimiento de la denominada generación del 27, aún se sigue discutiendo si es o no esta la nomenclatura apropiada bajo la que agrupar a los poetas que integran la misma. En verdad, han sido muchas las maneras con las que se ha querido nombrar a este grupo poético. Se le ha llamado generación de la dictadura, por cuanto las obras más significativas de los comienzos de la misma surgieron precisamente en los años comprendidos entre 1923 y 1929, fechas que corresponden, como se sabe, a la dictadura del general Primo de Rivera. También se la ha querido calificar como generación de los años 20, atendiendo a la década en que esta germinó. Otros la han denominado generación de 1925, que es como el mismo Cernuda quiso rotularla. Igualmente se la ha llamado generación del 27, por cuanto fue aquel año cuando tuvo lugar el homenaje que los integrantes de la misma ofrecieron en conmemoración de Góngora, momento que sirvió para reunir en el Ateneo de Sevilla a los componentes más importantes de este grupo poético. Por último, otras denominaciones han sido las de generación de 1928, generación Guillén Lorca, precisando con ello quiénes fueron sus integrantes de más edad, y en fin, generación de la amistad, que es como últimamente la ha calificado José Luis Cano en la poesía de la generación del 27, ediciones Guadarrama. Puesto que la más extendida nomenclatura para designar a estos poetas es la de generación del 27, preferimos seguir utilizando esta, y así lo haremos en adelante, con el ánimo de evitar confusiones e infructuosas polémicas terminológicas. Que la del 27 fuese o no una generación es problema aparte que, por razones de limitación, no vamos a entrar a discutir aquí. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. Y pasamos a recitar un poema de Luis Cernuda, un poeta emblemático de la generación del 27. Es un poema que dedicamos a México, país que ha acogido a tantos europeos y a tantos españoles huyendo de las guerras, preguerras y dictaduras. Y bueno, a las buenas gentes de México va dedicado este poema. Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, dios del aire en la mitología de los antiguos habitantes de México, adorado por los mayas con el nombre de Cuculcán, fue el civilizador de los nahuas, a quienes dictó leyes e instruyó en agricultura. En este poema, el autor se nos presenta como espectador de la conquista de México. Yo estaba allí, mas no me preguntéis de dónde o cómo vino. Sabed solo que estuve yo también cuando el milagro. No importa el nombre, una aldea cualquiera me vio nacer allá en el mundo viejo, y apenas vivo me adiestré en la vida del miserable. Hambre, frío, trabajo, con soledad. ¿Quién le dio al fango un alma? Pero tuve algo más. El cielo aquel, el cielo, de la tarde en Castilla, puro y vasto, como frente de un dios que piensa el mundo. Un mar de sangre y oro, cuya fiebre la calmaba, toda azul, la noche honda, con su perenne escalofrío de estrellas. Me enseñó la lección digna del alma, cuando lo contemplaba yo de niño, sobre las bardas últimas al páramo. Luego, como arenal sediento bebe el agua, así embebió mi mente las leyendas de aquellos que pasaban a las Indias, perla sin par, oculta en el abismo atlántico, y por un hombre hallada para adornar con ella, poeta que regala su propio sueño vivo, manos regias, avaras y crueles. Cuando vi un día las murallas rojas de la costa alejarse y yo perderme en la masa de agua, sentir ceder el nudo que invisible nos ata a nuestra tierra, madrastra fuera, que no madre, y aún la quise, comencé entonces a morir, mas era joven, y en ello no pensé, dándolo al olvido. Otras constelaciones velaron mi esperanza. Pisando tierra nueva, de la mano al destino, me llevó llanamente al hombre designado para la hazaña. Aquel cortés, demonio o ángel, como queráis, para mí solo un hombre. Tal manda Dios, apasionado y duro, temple de diamante que es fuego congelado, a cuya vista ciega quien le mira. La ciudad contemplada desde el monte desnuda la intención secreta de sus calles, creídas al pisar la confusión sin rumbo. Así desnudó el tiempo aquellos años nuestros, preliminares, aunque perdidos parecieran. Su dispersión impulsó al aire la semilla, que caída en la tierra dio luego la cosecha. Y el momento llegó cuando nos fuimos por el mar un puñado de hombres. El mundo era sin límite, igual a mi deseo, frente al afán de ser, de ver con estos ojos, que ha de cegar la muerte lo demás. ¿Qué varía? Mas este pensamiento a nadie dije, entre mis compañeros, a quienes hostigaba la ambición de riqueza y poderío. Realidad fabulosa como leyenda alguna, allá nos esperaba, y nosotros la hallamos, tras sus cimas nevadas y sus lagos profundos, un reino virgen cimentado en el oro y la esmeralda, guardado por cobrizas criaturas recónditas, para las cuales Cristo fue nombre nunca oído. Astucia, fuerza, crueldad y crimen, todo lo cometimos y nos fue devuelto con creces, mas vencimos, y nadie hizo otro tanto, antes ni hará después. Un puñado de hombres que la codicia apenas guardó unidos, ganaron un imperio milenario. Ya sé lo que decís, el horror de la guerra, mas lo decís en paz, y en guerra calláis con mansedumbre. Nadie supo la guerra tan bien como nosotros, ni siquiera los hombres allá en el mundo viejo, donde el emperador un trozo de pan daba por conquistarle reinos, castillos en el aire, no bien ganados cuando ya perdidos. Cuando acometí arrancando sus almas, apenas fatigadas de la vida, como el aire inconsciente, las hojas de una rama, destinos corté en flor por la corola, aún intacto el color, puro el perfume. ¿Hubo algún garcilaso que mi piedra hundiera bruscamente al fondo de la muerte? El reino del poeta tampoco es de este mundo. Cuando en una mañana, por los arcos y puertas que abrió la capital vencida ante nosotros, onduló como serpiente de bronce y diamante, cortejó con litera trayendo al rey azteca, me pareció romperse el velo mismo de los últimos cielos, desnuda ya la gloria. Sí, allí estuve y lo vi. Envidiadme vosotros. La masa nevada de terrazas y torres, por la ciudad lejana de innumerables puentes, se copiaba en el agua aurea de las lagunas, como sueño esculpido en luz gloriosa, y encima refugía la corona del cielo. Pobre rey Montezuma, golondrina, rezagada que sorprende el invierno, mojada y aterida, el ala ya sin fuerza, pero no es rey quien nace, y Cortés lo sabía. ¿Por qué lo olvidó luego, emulando con duques, en la corte lejana a él, cuyos pies hicieron para besar los príncipes y reyes? Cuando él se abandonó, también Dios le abandona. Ahora amigos y enemigos están muertos, y hacen paz el polvo de unos y de otros. Menos yo, en mi existencia, juntas sobreviven victorias y derrotas que el recuerdo hizo amigas. ¿Quién venció a quién? A veces me pregunto. Nada queda hoy que hacer acotada la tierra, que ahora el traficante reclama como suya, negociando con cuerpos y con almas. Ya solo puede el hombre hacer dinero o hijos, y en un rincón al sol de este suelo más mío, que lo es el otro allá en el mundo viejo, solo, pobre, tal vine, aguardo el fin sin temor y sin prisa. Del viento nació el dios y volvió al viento, que hizo de mí una pluma entre sus alas. Oh tierra de la muerte, ¿dónde está tu victoria? Dabuti. Casa în spate. Leniu cărgi mengi ci sagbi. Îgi, stădăt, lihanșit. Escucha con la casa en la mochila. Otros mundos. Peli recomendada. Qué bello es vivir. Del año 1946, dirigida y producida, y algo del guión, por Frank Capra. Realizada en la posguerra, por Liberty Films, nombre emblemático como aquellos convoyes que atravesaban el Atlántico. También participó en su producción la mítica RKO, la de la gigantesca antena emitiendo. La misma que elaboró largometrajes de los llamados Serie B, es decir, de segunda categoría, aparente. Algunos de ellos hoy clásicos. ¿Por qué de segunda categoría? Por sus bajos presupuestos. Hoy la Academia de los Filmes Carrilanos está haciendo un profundo estudio de qué es mejor, el dinero o la creatividad para hacer los mejores productos cinematográficos. Qué bello es vivir, la protagonizó James Stewart, quijotesco actor, sereno, crooner de las tablas, icono de la ventana indiscreta. Lo acompañan la dulce Donna Reed y Lionel Barrymore, entre otros. Barrymore, el antagónico elemento, como el señor Potter, de donde la Academia de la Calle ha concluido que la saga de películas de donde se lleva el mismo apellido fue tomado de esta. Barrymore, integrante de la multidinástica familia actoril, que hoy todavía sigue en los medios. El protagonista dirige y defiende una hipotecaria que otorga préstamos a personas de bajos ingresos, lo que molesta al señor Potter y sobre eso se desarrolla la trama. Por cierto, lo irónico de Capra es que un cuervo vivo se desenvuelve libre por la oficina de préstamo, lo que da a entender que a pesar de las buenas intenciones... Por cierto, en el año 1946, cuando se produjo la anterior película, murió la escritora bohemia americana de apellido Stein, galerista, mecenas, la que a principios del siglo pasado, en unión de su hermano, inician su adquisición de obras de artes en París, ese París que compartía la capital mundial con Londres en ese momento. Los sábados, en su piso, hacía una especie de exhibición de museo de un día de arte moderno, de distintos autores de distintas latitudes, entre ellos el maestro Picasso, mismo que la hizo una pintura, y cuando ella ve el resultado, le dice al maestro, no me parezco, famosa frase, y él le contesta, ya te parecerás. Otros mundos, la leal Academia de la Lengua, en sus profundas investigaciones sobre nuestro idioma, abordó las letras inconforme, como se les trata, entre otras, la H o la letra D. Tocante la primera, ya lo han hecho otros estudiosos, pero la cuarta del abecedario moderno, la letra D, nos sorprendió con su escrito casi libelo, que a la letra dice, señores carrilanos, de tan denostado centro de estudios, como sabréis, pertenezco a nuestro idioma muchísimo antes de que ustedes razonaran. Ya formé parte, en lo antiguo, de mi glorioso pasado, culto pretérito, de muchos lenguajes, de bárbaros y romanos, de escritura o no. Con este sintético prólogo, a manera de, expongo que no obstante respetarme en lo escrito he desaparecido prácticamente del oral, del buen decir, de lo que se pronuncia en nuestras normales conversaciones en esta península ibérica. Y decimos callado por lo correcto callado, mencionado por mencionado, etc. Como letra me siento perjudicada por ello. Los exhorto a que tome las medidas urgentes y pertinentes para evitar el mal decir. No soy un simple signo tipográfico de hacer ludubrio escarnio de mi sonido. Atenta respetuosamente suya, la letra D. Buenas tardes, amigos. Como ya os prometí en el programa anterior, teníamos que hacer un monográfico de Miguel Bosé, siendo que es el único de los representantes de lo que hablábamos en el anterior programa, el fenómeno fan, que sigue en activo. Luis Miguel González Borloni nace en Panamá el 3 de abril de 1956. Hijo del torero español Luis Miguel González Lucas, conocido en los ruedos como Luis Miguel Dominguín, y la actriz italiana Lucia Borloni, del nombre artístico Lucia Bosé. Crece en un ambiente rodeado de arte y cultura. Su padrino, Luchino Visconti, y entre los íntimos de su familia se encontraban Pablo Picasso o Ernest Hemingway. Aparece en el panorama musical en el año 75, incentivado por el cantautor español Camilo VI, que compone sus primeros temas. En 1977, bajo el sello internacional de Epic, ve la luz su primer álbum, y su canción Linda, junto a otros temas como Amiga y Mi Libertad, lo consagran como artista de masas. Libertad no me eres nueva, y recuerdo a duras penas que eras mi mayor problema, mis comidas y mi cena. Libertad, mi sola amiga, cuando era un inocente y creía que la gente era toda amiga mía. Por la tarde vine a Oriente y de noche con María. Mi libertad, me siento un poco un gran traidor. Qué enorme lío es el amor, mi libertad. Libertad de una señora que ha pasado la treintena. En 1978 saca su segundo álbum, Miguel Bosé, que con la canción Ana alcanza una fuerte proyección en varios países de Europa. Al año siguiente ve la luz su álbum Chicas, de donde se extrajo uno de sus mejores éxitos de aquella época, Super Superman. En 1980 publica su álbum Miguel, que contenía los sencillos Morir de amor y Te amaré, que lo colocarían a la cabeza de las listas de numerosos países. Como anécdota, en la portada de este álbum aparece vestido de torero, como homenaje a su padre. Su siguiente trabajo, Más allá, no consigue el éxito de sus anteriores temas, por lo que la discográfica decide editar un recopilatorio con todos sus éxitos y un tema inédito, Bravo Muchachos, que lo coloca en los primeros puestos de las listas. Bien, aquí nos tenéis, todos poetas, los del 56. Me paso por un mundo en agonía, la vida es solo fantasía. Después de una larga estancia en México y en Italia, Bosé intenta mantenerse a flote, viendo cómo todas las formaciones del fenómeno fans tipo Pecos iban desapareciendo paulatinamente, sustituidos por bandas de la movida madrileña. En 1984, el artista decide redirigir su música hacia un público más maduro y descolgarse la etiqueta de hacer música para niñas. Su giro musical es mal acogido por su discográfica, CBS. Miguel Bosé graba, contra la voluntad de la discográfica, Bandido, considerado como una de sus obras cumbres. Sus sencillos Sevilla y Amante Bandido arrasan en las listas. En 1986 y 1987 lanza al mercado Salamandra, con éxitos como Nena o Aire Soy y Triple X. con el que intenta conquistar el mercado norteamericano, con temas como Un lobo y Duende. En los primeros años de la década de los 90, lanza su álbum Los chicos no lloran. La exitosa gira de presentación de este disco se recogería en su siguiente trabajo, Directo 90. En 1993 lanza Bajo el signo de Caín, y en 1995 Laberinto, continuación del anterior. En 1998 lanza 11 maneras de ponerse un sombrero, homenaje personal a algunas, para él, más importantes canciones de la cultura latina. Bosé se embarca en el año 2000 en un larguísimo tour girados junto a la excantante de Mecano, Ana Torroja, que la llevará por muchas ciudades de España y Latinoamérica. En 2001 publica su nuevo trabajo de estudio, el primero desde 1998, Sereno. 3 años después presenta el ambicioso proyecto Por vos muero, donde colaboró con varios músicos y compositores, entre ellos Alejandro Sanz. En 2007 sale a la venta Papito, donde recopila sus más grandes éxitos cantándolos a dúo con varios cantantes de talla internacional. La gira Papitour, una de las más largas de su carrera, duró aproximadamente 2 años y medio. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? En 2012 lanza Papito, continuación de su exitoso disco Papito, contando con artistas como Juanes, Bimba Bosé, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Malú o Joaquín Sabina. El álbum se lanzó en simultáneo con la gira llamado de la misma manera, que ha iniciado en España y continuará próximamente. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta semana. La semana siguiente descansaremos. La otra, un nuevo programa. Casi, casi vulgar. Y esas cejas. Me sentí castigar. Te dije sí, sí. Por tu forma de amar, tan salvaje. Hay un ángel en tu mirada. Inquietante tabú. Mira, una Estimados oyentes, hoy le traemos la patología vascular isquémica. La patología cerebrovascular conlleva alteraciones transitorias o definitivas de estructuras del encéfalo provocadas por la obstrucción de un vaso, que puede ser o bien isquemia o infarto, o por la ruptura del mismo, lo que supondría una hemorragia intracerebral o subaracnoidea. Los casos en nuestro país se sitúan en torno a los 180 casos al año por 100.000 habitantes. La trascendencia sociosanitaria que estas cifras representan confirman la importancia que tienen para el personal sanitario conocer la forma de actuar ante un ictus, máxime al ser una patología que se requiere una actuación urgente. Los principales signos o síntomas que pueden acompañar a la clínica de los ictus y que tienen como componente habitual la aparición de un déficit neurológico focal generalmente súbito. Principales síntomas de un infarto cerebral: debilidad o pérdida de fuerza, cefaleas, que puede sí o no aparecer, salvo que sea secundario a una disección arterial. Alteraciones de la sensibilidad, alteraciones del habla o lenguaje, síntomas visuales que son la amaurosis fugaz. ¿Qué es la amaurosis fugaz? Es una ceguera monocular transitoria. Ataxia es la descoordinación de los movimientos y o de estabilidad de la marcha. Factores de riesgo del ictus: miocardiopatía dilatada, tabaquismo, enolismo alcoholismo, anticonceptivos orales, obesidad, sedentarismo, antecedentes de icto o ataque isquémico transitorio previo. Ataque isquémico transitorio. El ataque isquémico transitorio es la disfunción neurológica focal o monocular que se resuelve por completo en menos de 24 horas y con características causales de mecanismo de desarrollo de la enfermedad muy similares al infarto cerebral y que no produce lesión isquémica objetivable valorado con neuroimagen. Ataque isquémico transitorio. Lo característico es la brevedad y resolución completa de la clínica y la necesidad de un diagnóstico correcto y de un tratamiento oportuno que evite un infarto establecido. La mayoría de los ataques isquémicos transitorios son del territorio carotidio, expresándose en forma de focalidad motora sensitiva o del habla. Los ataques isquémicos del territorio vértebro-basilar, pérdida de la visión de la mitad del ojo, pérdida de visión en ambos ojos, visión doble, defectos motores de la articulación de la palabra y dificultad para tragar. En el diagnóstico del infarto cerebral se utilizan la neuroimagen, ultrasonografía Doppler y otras herramientas de diagnóstico que pueden ser los estudios Holter y los ecocardiogramas. En el tratamiento del infarto cerebral se usa la recanalización arterial mediante fibrinólisis y protección neuronal muy importante mediante un control adecuado de factores como la temperatura, la presión arterial o la glucemia, puesto que su falta de control aumenta la zona inicial de necrosis. Prevención secundaria del ictus isquémico se basa en el control de los factores de riesgo vascular, fundamentalmente hipertensión arterial, dislipemia, diabetes mellitus, obesidad, así como evitar consumo de tóxicos como el alcohol y el tabaco. De tequila llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía, para ver si se mejora de esta cruel melancolía. En días pasados abordamos un narrato sobre un peculiar personaje de los 50, de los 60, de los 70 en aquel Jalisco, de un jimador, de un güero nacido en una ranchería por los rumbos del Cerro de Tequila. Este personaje elaboraba este aguardiente clásico mexicano y lo vendía exclusivamente para 15 familias, para 15 personajes. Era gente ambiciosa, sin embargo, como él decía, como alguna vez se le escuchó, la ambición tiene que tener límites, si no se convierte en tontería. Él acudía regularmente al barrio tequilero por excelencia, donde vivían esas familias propietarias de marcas, el famoso barrio de El Retiro, y sobre todo, el más famoso de todos, el Santuario. En su jardín, frente a su templo, se sentaba horas y horas a escuchar las campanadas. Cuando se enfadaba, cuando no era época de aguas o de lluvias, como le llaman allá, se cruzaba el dacero a tomarse una cerveza Estrellita o un refresco, una favorita, que era una limonada. Recordando también que en la época, cuando nacían los refrescos, a cualquier tipo de refresco le llamaban limonada, pero ya para esa época de los 50, 60 ya no era tanto. Pero él seguía con su clientela, en ese mismo barrio visitaba los Equipales, aquella famosa cantina que ahora es discoteca, en donde se reunían los grandes del fútbol de aquel momento. y entre ellos tenía uno o dos clientes en ese grupo selecto de futbolistas de primer nivel, sobre todo del Guadalajara o del Atlas, equipos de primerísima división, de alto abolengo, en lo que el puntapié se llama. Él trataba siempre, no obstante de ser productor de tequila, desde su plantación del agave, planta del que se obtiene el tequila, hasta embotellarlo, no lo tomaba, ya lo comentamos, decía que no era una bebida para gente de campo, que era una bebida para niñatos, para gente que le gustaba no tanto el sabor del mezcal o de la raicilla, que es lo que él degustaba. Sin embargo, el güero, cuyo apodo no lo menciono por respeto a la audiencia, sin embargo le gustaba que le dijeran así. Se decía que este personaje descendía de un químico alemán que a fines del siglo XIX llegó a hacerse cargo de una empresa tequilera que pasaba por malos momentos y que la sapiencia de este químico, que era perfecto para hacer cerveza o aguardientes, sacó adelante. El güero, como normalmente la gente le decía, porque respetaban por el apodo que no era muy de buen oír, seguía visitando a sus amigos. Ya comentamos que quien lo recomendó ampliamente fue el actor Jorge Negrete, que en alguna ocasión, me dice la persona que me comentó estos detalles, se llevó de farra a Negrete. Recordando que Jorge Negrete no tomaba, pero le gustaba la vida bohemia, le gustaba platicar, le gustaba trasnochar, le gustaba escuchar música, y sobre todo él, que era una imagen de ese México, que era la imagen de Jalisco, como lo es para España en su momento, Andalucía, se fueron de farra al famoso santuario, a recorrer las cantinas, a recorrer las cenadurías, acompañando a él y la comitiva que traía el guanajuatense Negrete. Negrete tenía intención de estar en ese lugar, porque en ese lugar habían matado al famoso Remington, a Jesús González. Sin embargo, Negrete había filmado la vida, no tanto muy allegada a la verdad, de este jalisciense, del Remington, del famoso Remington. Ahí estuvieron, Negrete le pidió a sus acompañantes que se retiraran, que quería charlar con este personaje que lo acompañaba, y dice que charlaron de lo que era la esencia del tequila. Porque como él descendía de este químico, de alguna manera conocía lo que era la elaboración de este aguardiente sin tapujos, de manera clara, sin las químicas que ahora les adjudican para que se fabrique más rápido, para que se elabore de manera masiva. Él procuraba hacerlo a la antigüita. Sobre todo, nunca dejó de hacer el tequila blanco. Los otros, el añejo, otro tipo de tequilas, no los abordó porque decía que era romper lo antiguo, lo bien hecho. Esta persona, desconocemos dónde haya quedado. Algunos dicen que se fue a Estados Unidos, otros que se fue a Centroamérica, no se tiene conocimiento de ellos. Sin embargo, todavía en las familias del medio tequilero se habla bastante de él. Adiós. Jericho, Jericho, Jericho. Amigos, ¿cómo estáis? Yo estoy bien, gracias a Dios. Me alegro de volver a hablar con ustedes. Vamos a hablar, cantar un poco de jazz después, pero vamos, hablar un poco de la historia. Hemos oído a Manhattan Jackson cantando. Esa señora nunca recibió clases de música y cantaba las notas más altas que no se puede encontrar en el piano, decían la gente. Y todo pasó por los negros africanos que fueron trasladados en América como esclavos. Algunos fueron robados cuando estaban haciendo estaban plantando sus comidas. Otros fueron vendidos. Esos señores llevaron esa riqueza que es tan fuerte y tan importante que todavía todo el mundo está disfrutando de las canciones que llevaron esos señores en Estados Unidos. Ahora, yo personalmente he hablado con algunos americanos negros y hemos comentado eso, pero ellos creen que esa música es americana negra. Completamente están rechazando donde vino la música. Como compositora, para escribir una música tienes que tener escala, y la escala es la africana. Bueno, yo voy a cantar una canción parecida que los esclavos cantaban en ese tiempo, que es canción tradicional. Primero voy a cantarlo. Anya, anya, we go married, oh, married. You tell your mother, say, the house, they're on fire. Anya, anya, we go married, oh, married. You tell your mother, say, the house, they're on fire. Así cantaban esos señores, canciones africanas tradicionales. Bueno, esa canción va para más, lo que no me acuerdo todas las letras. Vale, entonces, del blues, de lágrimas, fuimos... subieron al gospel, el gospel porque en la iglesia tuvieron la oportunidad de aprender a leer, que aprendieron a leer a través de la Biblia, como lo dije la otra vez. Y y las palabras de la Biblia lo convertían ellos en canciones. Ahí rompió la tradición americana más importante de todo el mundo, que es la música americana, que se llama con la escala africana y con los... lo que llevó los esclavos en los Estados Unidos. Vale, vamos, salimos a gospel. Ahora vamos a jazz. El jazz hemos dicho que era tradicional, americano, pero ya libertad. Y, ya no cantaban las letras de la Biblia, ahora cantaban el todo lo que se veía, el mar, el agua, el aire, lo que se inspiraba, lo que el que estaba enamorado de ese amor, era una libertad de expresarse, ¿vale? En ese mismo momento la esclavitud seguía fuerte, pero la música iba ya rompiendo barreras. Muchos europeos emigraron en Estados Unidos, y ellos se quedaron con la boca abierta cuando llegaron allí. Llegaron con la música tradicional europea, que es la música clásica, que también lo estudié aquí yo en conservatorio, 4 años. Vale, ellos cuando llegaron allí vieron eso, dice, qué cosa más bonita. Bueno, ellos empezaron a mezclar la música clásica con la música de jazz, que es jazz, blues, country. Vamos, yo les voy a dar una lista de todo donde ha venido toda esa música de África o a Estados Unidos. Mira, ahí viene blues, gospel, jazz, rock, country, soul, cocktail music, Broadway music. Los europeos empezaron a mezclar la música negra con la música europea y salimos con músicas de Broadway. Y fíjate qué cosa más bonita, la música ya iba por todas partes, en los teatros y todas partes, pero la esclavitud todavía seguía. Y ya os hablaré después de lo que pasó con la esclavitud. ¿Y qué pasó? Sacamos cantantes como Frank Sinatra, Dean Martin. Voy a cantar una canción de Dean Martin. Todos esos cantantes, Lena Horne, toda esa gente de Broadway, ya era mezcla de todo eso, del blues y de jazz. Y vamos, esa música siguió hasta Latinoamérica. Señores, y decimos los cha-cha-cha, los merengue, los cumbia. Yo en la escuela americana aprendí que usan la misma escala africana. Ellos no pueden componer música si no tienen la música africana. y eso lo aprendí en la escuela americana. Vale, porque nos enseñaron la escala africana allí. Vale, ahora voy a cantar una canción de las famosas de hoy, que es la cantante Mariah Carey. La revolución de esa música llegó a todo el mundo, vale, y sigue dando frutos en todo el mundo. Vale, voy a cantar esa canción que se llama I'll Be There. You and I must make the pact. We must bring salvation back. Where there is love, I'll be there. I'll reach out my hands to you. I have faith in all you do. Just call my name. I'll be there. I'll be there to comfort you. I'll build my world around you. I'll be your strength. I know I will keep holding on. Let me feel your heart in water. Togetherness, that is all I'm after. Just call my name. I'll be there. I'll be there. I'll be there. Just call my name. I'll be there. If you should ever find someone new, I know she better be good to you. Just call my name. I'll be there. I'll be there. I'll be there. Just call my name. I'll be there. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta semana en nuestro programa 24. Oye, así, a lo tonto, medio año en antena. Muchas gracias por escucharnos. Venga, hasta la semana que viene. Gracias.